si no sintiera. Y ahora que te vas ni siquiera me miras. Fingiste quererme, fue todo un papel. Tu amor era falso, lo vi en tu piel. Te di lo mejor de mi alma sincera. Y tú solo buscabas tu manera de huir. Yo no soy tu basura. Me usaste, me utilizaste, después me botaste. Como si no valiera nada. No merezco tu traición ni tu cruel hipocresía. Yo no soy tu basura. Entiende de una vez. Mi dignidad no se tira así. Me hiciste creer que yo era tu todo, que lo nuestro era real. Qué gran mentira, jugaste conmigo como si no sintiera. Y ahora que te vas ni siquiera me miras. Fingiste quererme, fue todo un papel. Tu amor era falso, lo vi en tu piel. Te di lo mejor de mi alma sincera. Y tú solo buscabas tu manera de huir. Yo no soy tu basura. Me usaste, me utilizaste, después me botaste. Como si no valiera nada. No merezco tu traición ni tu cruel hipocresía. Yo no soy tu basura, entiende de una vez. Mi dignidad no se tira así. Yo no soy tu basura, me usaste, me utilizaste. Después me botaste, como si no valiera nada. No merezco tu traición ni tu cruel hipocresía. Yo no soy tu basura, me entiende de una vez. Mi dignidad no se tira así.